cosa buena. ¿Para qué decirte que no te adoro? No, no, no, eso no puede ser. Si tú no sabes que yo estoy loco, loco, mami, por tu querer. ¿Para qué negarme tu pasión? ¿Para qué negarme tu calor? Si tú no puedes vivir sin mí. Y ahora, negra, que estoy enfermo, descontrolado y bien pelado. Lo único que me mantiene es saber que te tengo a ti. ¿A qué negarme tu pasión? ¿A qué negarme tu calor? Si tú no puedes vivir sin mí. ¡Hey! ¡No, no, no me lo niegues! Que tú no puedes vivir sin mí. Oye, oye, bomboncito de mi que vida. Que tú no puedes vivir sin mí. Cosa buena, mamacita, yo te lo juro bien. Que tú no puedes vivir sin mí. Ahora sí, yo sé que tú no puedes. Que tú no puedes vivir sin mí. Con tu papi. ¡Juega! ¡Juega, Villar! Son las cosas cuando son del alma.